que tú lo ves bailando por ahí en el barrio. Tú lo ves bailando por ahí en el barrio. Él es un banana porque se las gana. Él es un banana porque se las gana. Tú lo ves encendido en la discoteca. Se lo ves encendido en la discoteca. Quiere beber ron y no paga la cuenta. Quiere beber ron es chulo y no paga la cuenta. Él vive diciendo que vino de afuera. Él vive diciendo que vino de afuera. Y tiene el bolsillo con la lengua afuera. Y tiene el bolsillo con la lengua afuera. Chulo.